Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Siempre será grato contar con cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y cada semana tenemos un invitado especial para compartir lecciones que nos ayudan en el crecimiento espiritual y a llevar mucha esperanza. Tenemos también con nosotros un invitado especial. Gracias por quedarse. El tiempo ha avanzado y estamos llegando al final de la lección Los Misioneros. Tantos misioneros en la historia bíblica, tantas enseñanzas, sin duda nos han enriquecido muchísimo la vida espiritual, hemos crecido, pero el cierre de la lección de este trimestre es sencillamente extraordinario porque plantea una pregunta: ¿debe oírlo todo el mundo? Y tenemos el grato placer de tener de nuevo con nosotros al profesor Jonathan Márquez. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Ezequiel. Bueno, la lección de esta semana, ¿cuál sería el concepto general de la misma? Una pregunta planteada. La lección me parece a mí que está tratando de finalizar con un eco muy interesante, y es: el misionero va en cumplimiento de una misión, y la misión es predicar el Evangelio. ¿Será que todo el mundo habrá oído el Evangelio de manera auditiva? La respuesta que da la lección es: parece que sí en unos momentos y pareciera que no. Hay un movimiento pendular allí, si la salvación es para todo el mundo o si la salvación es para un grupo en particular. Eso es lo que la lección más o menos intenta resumirnos. Y de hecho, pastor y profesor, la lección comienza planteando que hay personas que piensan que la gente ha fabricado religiones y que finalmente los no cristianos van a perderse, están fuera de la gracia de Dios. Exclusivismo, pluralismo, universalismo, tantas cosas. Comencemos por hablar de exclusivismo. Ese fenómeno, ese concepto del exclusivismo, ha estado permeando desde los inicios de la revelación divina. Cuando Dios otorga al pueblo de Israel de antaño, al Israel bíblico, le encomienda la misión de compartir las verdades que Dios les había revelado, los israelitas llegaron a pensar que ellos eran exclusivos, eran los únicos que iban a ser salvos. Y ya sabemos por la historia el resultado de ese concepto. No existe en la mente de Dios el concepto de exclusivismo para la salvación. No existe. No hay una sola religión que vaya a decir: no, nosotros, los que pertenezcan a esta religión, son los únicos que se han de salvar. Eso no aparece en el relato bíblico. Pero sí aparece Bonifacio diciendo que la salvación está sujeta al pontífice romano. Bueno, siempre ha sido la pretensión de la Iglesia Católica Romana presentar que la salvación está o se da solo dentro de la Iglesia Católica Romana. Yo soy del sentir, por lo que percibo en la Biblia, que si como iglesia, bajo el concepto de iglesia, vamos a entender la figura de la iglesia invisible, que ha sido desarrollada en otros escenarios, la salvación está dentro de la iglesia. Es decir, no puede existir una persona que desee seguir los caminos de Dios, respetar su ley, guiarse por lo que la naturaleza misma, las lecciones que la naturaleza pueda dar y por la guía que la conciencia puede ofrecer si es guiada por el Espíritu Santo, que se aleje de la iglesia. No puede ser. Esa persona, aunque no asista a una iglesia visible, por el hecho de obedecer lo que Dios le ha dicho, está dentro de la iglesia invisible. Así que no puede haber salvación fuera de la iglesia, pero no en el contexto que presenta la iglesia católica, que tiene que ser dentro de sus conceptos doctrinales. No puede ser. Aparece también el tema de gente pagana que adora a Dios ignorantemente, nunca han recibido la luz, nunca han recibido el mensaje, y sin embargo al final, ¿qué hace Dios con ellos? Allí hay un eco de lo que se llama la revelación, el proceso de la revelación. Resulta que nosotros creemos, a veces equivocadamente, que Dios solo se ha manifestado a través o se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Antes de que existiese el texto escrito, ya estaba el texto pictórico, el que podríamos llamar el de las imágenes, el que describe Salmos. Los cielos cuentan la gloria. La naturaleza. Por supuesto. Entonces, Entendemos que la naturaleza es el primer libro de revelación de Dios. Y Romanos, en el capítulo 1 y el verso 20, nos indica que Dios, a través de la naturaleza, bien entendido, puede también darse a conocer a las personas. Y Pablo recalca muy enfáticamente, de modo que ellos no tienen excusa. Dios ha tenido diversas formas de comunicarse al ser humano para llevarles la salvación. También aparece el pensamiento de que el conocimiento explícito de Dios no es necesario para ser salvo. Bueno, es una pregunta que es complicada, porque yo no puedo conocer a Dios porque yo quiera conocerlo. Para yo conocer a Dios, Dios tiene que darse a conocer. Y eso es lo que se llama la autorrevelación de Dios. En ese proceso de autorrevelación, Dios le ha dicho al ser humano, mira, yo soy eterno, yo soy inmortal, yo soy infinito, yo soy esto. Esto es lo que yo quiero que tú conozcas. En ese sentido, el conocimiento de esa parte de Dios es esencial, pero lo más esencial, desde mi humilde juicio, es que el ser humano comprenda que hay un Dios de amor que desea salvarlo. Y en ese sentido, Dios no ha limitado esfuerzo alguno para que el hombre entienda que Dios lo ama y que lo quiere salvar. Importante el concepto que viene de la Biblia de que no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvo sino el nombre de Jesús. Es que no hay otro. Como es el único Dios que existe en el universo, se acepte o no se acepte, bien sea por el agnosticismo, bien sea por el ateísmo o por lo que quieran aceptar, la no creencia en Dios no anula su existencia. Pero Dios, a través del tiempo, ha demostrado de que Él, y enfatizo mucho esto porque me parece que es el eco más fuerte que oigo en la lección, Él desea salvar al ser humano. Dios desea salvar al ser humano. Y no importa la forma como el ser humano interprete a Dios, está actuando. Dios viene actuando en pro de la salvación de ese ser humano. Y aparece, pastor, en la lección el tema de universalismo y pluralismo. Hay quienes dicen, no, finalmente Dios va a salvarlos a todos. Escuchen o no escuchen el mensaje, todos se salvan. No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque Dios en su palabra ha dicho, el que creyere. Y para creer usted tiene que utilizar un proceso de raciocinio, un proceso de análisis, un proceso de aceptación. Así que no es que todo el mundo se ha de salvar. Que la salvación está disponible para todo el mundo, ese es un concepto bíblico. Pero que todo el mundo se ha de salvar, eso también es bíblico y no es cierto. Todo el mundo no se ha de salvar. Pastor, y en su concepto aquí la cruz, ¿cómo nos ayudaría a entender eso? A ver, cuando Cristo vino, dice Él, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Partiendo de un hecho de que los israelitas de su época, los judíos de la época de Jesús, que tenían todo el caudal de revelación, no lo aceptaron y lo crucificaron. Y nosotros también crucificamos. Pero cuando Cristo le dice a Nicodemo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, ese todos es un asunto universal y el único que puede tener el efecto de imán, de atraer, es Jesús. No existe otra figura universal que haya hecho semejante declaración y que haya manifestado en su vida, en su obra y en sus palabras un mensaje tan coherente de salvación y de interés por el ser humano. Cristo es lo clave para la generación de la salvación. Y relacionado con el universalismo, volviendo al tema, está el pluralismo. Todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones son válidas. Sí, usted recuerda que antiguamente cuando el Imperio Romano estaba en su esplendor, se hablaba de que todos los caminos conducían a la capital del Imperio, a Roma. Y eso se ha tomado hoy como un cliché para decir que no importa la religión que tú profeses, en última instancia, detrás de esa religión existe una intencionalidad que es igual en todas las religiones. Eso tampoco es bíblico, porque de lo contrario, Cristo no hubiese dicho, cuando yo me presente, voy a parafrasear el discurso de Jesús, habrá un rebaño y un pastor. Juan 16:10 que dice, tengo otras ovejas. Hay otras ovejas. Pero me conviene. Claro, en ese sentido, Cristo está diciendo, no existen varios caminos. No. Que en esos caminos existan cápsulas de verdad, existan nociones de la verdad, es muy distinto. Pero que existe un solo camino y ese camino es a través de Jesús. a través de Jesús. Los pecadores necesitan gracia y Dios envió a su Hijo para salvarlos. ¿Cuán importante es que nosotros podamos cumplir con la misión? Podría haber gente que diga, si todos al final conozcan o no conozcan, Dios va a salvarlos, pues ¿para qué cumplir la misión? Estaríamos desobedeciendo e incluso el mismo Jesús estaría contradiciendo, porque si Él dice, id y predicad este evangelio, es porque evidentemente es necesario el evangelio. Ahora, Pastor Rueda, y querido público, el evangelio no necesariamente es los cuatro evangelios. El evangelio es eterno. ¿En qué sentido es eterno? Porque hay una buena nueva. Y la buena nueva es, Pastor Rueda, Dios quiere salvar al ser humano. Esa es una buena nueva. ¿Cómo lo transmitió Él en las generaciones pasadas? De una forma diferente, pero el contenido es el mismo. Yo te quiero salvar. Así que eso no ha cambiado. El evangelio sigue siendo el mismo. No importa el tiempo, las maneras como Dios lo ha diseñado, como lo ha presentado, han cambiado, pero la esencia se conserva. Dios desea salvar al ser humano. Pastor, se han dedicado 13 temas para hablar de misioneros. ¿Cuál es el mensaje que queda para la iglesia? ¿Cuál es el llamado? A mí me parece, y creo que no estoy descubriendo el agua tibia, que con frecuencia el pueblo de Dios se siente tan cómodo en este mundo que, como lo decía un pensador nuestro, pareciera ser que ya el reino de Dios está con nosotros, estamos muy cómodos. La iglesia adventista, estoy refiriéndome a George Knight, la iglesia adventista y muchos de sus miembros viven una vida muy austera, no gastan dinero en cosas que causan deterioro a la salud y viven relativamente mejor que el promedio de los ciudadanos que comparten su cultura. Eso ha hecho que algunos hayan bajado el concepto de la misión y entonces están muy tranquilos en su zona de confort. A mí me parece y temo que así va a ser, por lo que la profecía nos dice que llegará un momento en que el Señor tendrá que removernos para que volvamos otra vez al espíritu misionero y terminemos de predicar este evangelio y completar la misión que el cielo nos encomendó. Es importantísimo eso de la misión. De lo contrario, no somos nada. Como decían los valdenses, ¿no? ¿O seréis misioneros? O no seréis nada. Es un gran desafío para la iglesia entonces. Enorme, para mí. En lo personal, cada uno de nosotros, es un desafío. A veces nosotros pensamos que el que debe predicar es otro. Y que yo no. La misión la cumplo yo porque yo formo parte de la iglesia. Y esa es la labor y la obra que Cristo me encomendó. Agradecemos a Dios por el tema de este trimestre y al Pastor Jonathan por acompañarnos y compartir tan importantes conceptos. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Hemos cerrado una temporada más descubriendo las Escrituras y nos espera el estudio fascinante del libro del profeta Jeremías. Tendremos invitados muy especiales. Ustedes podrán seguir compartiendo en redes sociales y no olviden el aplicativo STV para que tengan más cerca este mensaje. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.